que vivo, que canto y lloro. Gracias, Padre, por recordarme ahí en tu trono. Gracias, Padre, por recordarme ahí en tu trono. El hombre viejo murió, claro, si le faltaba el pan de vida. Cristo hizo resurrección, resurrección de Lázaro en su vida. A mí también me pasó, y esta es mi historia que está bendecida. Como David tanto alabó a mi Señor con arpa y con unción, te alabo a ti, oye mi Dios, con mi alma y con mi bendito acordeón. Exaltado sea Señor sobre los cielos y sobre toda la tierra, sea enaltecida tu gloria. Exaltado sea Señor sobre los cielos y sobre toda la tierra, sea enaltecida tu gloria. Porque te has glorificado en mí, porque te has glorificado en mí, porque te has glorificado en mí, en todo lo que yo te pedí. Que yo te pedí. Dos acordeones y dos vidas que te alaban, Molañito y el Mangue Maestre. Exaltado sea Señor sobre los cielos y sobre toda la tierra, sea enaltecida tu gloria. Exaltado sea Señor sobre los cielos y sobre toda la tierra, sea enaltecida tu gloria. Porque te has glorificado en mí. Te pedí, porque te has glorificado en mí, porque te has glorificado en mí, porque te has glorificado en mí, en todo lo que yo te pedí.